Rumor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. Try again. No juegues, escucha. Rumor Games. Rumor Games. Music to play. En La Voladora Radio. 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Rumor Games. Muy buenas tardes, amigos, colegas, gamers. ¿Cómo están? Aquí en La Voladora Radio están escuchando su programa favorito, Rumor Games. Hoy vamos a platicar de este gran compositor, Koji Kondo, un músico japonés conocido por su material, su trabajo en Mario Bros., La Leyenda de Zelda, Star Fox, Pilot Wings. Y bueno, quiero invitarlos a que escuchen nuestro programa a través de laboradora.net en internet o en 97.3 en FM en su frecuencia modulada. También pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook o Twitter con el mismo nombre, Rumor Games. O también pueden mandar su mensaje de texto a través del teléfono o celular, perdón, al 55 59 67 5796. Repito otra vez, 55 59 67 5796. Y bueno, vamos a platicar sobre este compositor, su trayectoria en las secciones de Zelda, de Samus. Ellas van a darnos más la biografía y uno que otro detalle, un punto gracioso. También tenemos los comentarios que nuestros compañeros hicieron llegar a través del correo electrónico gumorgames@rocketmail.com. Ahí pueden mandar su comentario, alguna sugerencia, algún juego que quieran que platiquemos, sobre todo en la música. Ya saben, este programa más que nada es hablar sobre los trabajos de los compositores dentro de la música de los videojuegos. ¿Qué más decirles? Va a ser un verdadero, ¿cómo podríamos decirlo? Agasajo, porque tenemos desde compositores, bueno, músicos que interpretan a Koji Kondo con electrónica, jazz, rock y como que otra cosa, y clásico, por supuesto, ¿no? Pues vamos a pasar a los primeros temas. Vamos a ver un tema que se llama The Super Mario Bros. Underworld Rock, de este artista que se llama Dimmer, o sea, bueno, así se hace llamar, pero realmente se llama Adam Hellstrom. Y bueno, otro tema más que vamos a escuchar se llama Super Mario Bros. 3 de Battle Rock, de otro artista que se llama Am Elvis. Y bueno, vamos a ver qué tal les parece este paquete de canciones, este primer paquete. Y bueno, está escuchando Rumor Games a través de La Voladora Radio. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Ok, ¿cómo escucharon esos dos temas? Muy padres, ¿no? Aquí tengo una nota sobre el primer tema, que es una maravillosa versión de rock alternativo de la música underground clásico, desde el primer Super Mario Bros., con un amplio uso de efectos de sonido, alguna roca grande de tambores, acordes de guitarra, gruesos y real, y un sintetizador, bien elegido. Y sobre el segundo tema, Super Mario Bros. 3, aquí el intérprete dice aquí: he hecho este remix en el medio de la noche, todavía un poco borracho después de una fiesta, pero lleno de energía, aunque el alcohol puede haber afectado mi solo al final. Eso pasa en el jazz, ¿no? En estas experimentaciones, y sobre todo cuando uno toca un estándar, por decirlo así, de videojuegos. Vamos a otra pieza rápidamente, a un tema que se llama Pilot Wings. Y claro, estas rolas son del compositor Koji Kondo, con intérpretes diferentes estilos, ¿no? Vámonos con este tema que se llama Pilot Wings, del artista Palpable. We'll be right back. vayas, seguimos en la zona de juego con Boomer Games en la Voladora Radio. Pausa. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:47. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Boomer Games. Ya estamos de regreso. ¿Cómo escucharon este tema de Pilot Wings? Bueno, antes que nada quiero saludar a ¿cómo se llama? Rocío Castillo, que está en los controles. Que por cierto, ya que estamos en un programa de videojuegos y todos tenemos un alias dentro del mundo de este mismo. Y vamos a... quiero pedirle a mis compañeros gamers que, como Rocío tiene influencias alienígenas, vamos a tratar de buscarle aquí un avatar, un alias para nuestra compañera que está en los controles, ya que yo soy Gumor, tenemos nuestra compañera Zelda, Simons, y no está mal que la que nos está controlando aquí todo el movimiento tenga su propio avatar, su alias, ¿no? Así que les pido a ver si pueden llamarnos o a redes sociales para que nos digan un nombre que podamos poner a nuestra compañera Rocío Castillo, que está en los controles. Yo soy Gumor. Y les dejo los teléfonos en cabina 97-852-52 o en las redes sociales o en el mail, que es el gumorgames@rocketmail.com. Y bueno, hice una encuesta con unos compañeros de allá de la escuela YM, donde les pregunté si se sabían el tema de Mario Bros. La mayoría sí, me cantó un buen pedazo de este tema, ¿no? Ya saben cuál es el clásico. Lo curioso es que ninguno supo decirme quién era el compositor Koji Kondo. Y esa es una de las cosas que aquí queremos plantear en el programa, ¿no? Varios conocemos los trabajos de estos compositores, pero no sabemos de quiénes son ni qué están haciendo, qué onda, ¿no? O sea que el problema de los gamers es que casi siempre cuando acabamos un juego no leemos los créditos realmente y nunca sabemos de los responsables de la creación del mismo. Bueno, vamos a mandar a la sección de investigaciones, bueno, sector de investigaciones Simons, donde Simons nos va a dar la biografía de este compositor Koji Kondo, para que nos vayamos enterando de quién es nuestro personaje, nuestro músico. Vamos a ver. Desde la Federación Galáctica, para Boomer Games. Del sector de investigaciones Salmos. Koji Kondo es uno de los pioneros en la composición de música para videojuegos. Nacido en Nagoya, Japón, el 13 de agosto de 1960, músico y compositor japonés. Es reconocido por sus bandas sonoras para varios videojuegos producidos por Nintendo, uno de los compositores más destacados del género. A los 17 años, decidió convertirse en músico profesional, para lo cual adquirió una formación musical clásica, aprendiendo a tocar varios instrumentos. En la década de 1980, Kondo supo que una compañía llamada Nintendo buscaba compositores para su nuevo sistema de videojuegos, el Famicom, conocido como Nintendo Entertainment System, en América y Europa. Kondo jamás había considerado componer música para juegos, pero decidió probar suerte con la compañía. Fue contratado por Nintendo en 1983. permanecido en Nintendo a lo largo de sus diversas consolas, incluyendo Super Famicom, Nintendo 64, GameCube, Nintendo 10 y Wii. Estos últimos sistemas han mejorado ampliamente las capacidades de audio para juegos, por lo que Konga en la actualidad produce música con calidad de sonido digital. A través de los años, las puntuaciones Konga han crecido más elaboradas. Su trabajo en Super Mario Bros. 3, Super Mario World y La Leyenda de Zelda ha desarrollado en el enfoque de sus predecesores para la Nintendo 64. Konga refleja su versatilidad con acompañamiento como en Super Mario 64, una partitura orquestal para Star Fox 64 y su obra magna La Leyenda de Zelda, La Ocarina del Tiempo, entre otros. Su obra se ha convertido en un tema popular de los acuerdos de juegos, presentaciones de discos y conciertos. Reportó para Boomer Games desde el sector de investigaciones AMOS. .3 La Voladora Radio. ¿Qué les parece? La verdad sí, aquí tengo una lista de todas las bandas sonoras que hizo, que musicalizó Koji Kondo, y es impresionante el trabajo de todo, de, bueno, híjole, es que estamos hablando desde el año del 84 con así que con el juego este de Duck Hunt. Si mal recuerdo, es el de cuando eres cazador y matas patitos, ¿no? Donde había un perrito que se burlaba de ti si no le atinabas al pato. Y ese pequeño temita es simple, pero ahí está y muchos a veces se acuerdan, ¿no? ¿Qué otro? Bueno, está Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 2, el 3, Leyenda de Zelda, varios de Leyenda de Zelda, Star Fox. Hay juegos que realmente no conozco porque no llegaron aquí en este mercado. Como este que se llama Masunazo no Murasame. Como son nombres japoneses, realmente cuesta trabajo pronunciar. Y yo que tengo problemas luego con el lenguaje, ¿no? Hay otros, bueno, es que son bastantes. Los más recientes, ya saben, Super Mario Galaxy, La Leyenda de Zelda, Skyward Sword. Pues sí, es un señor que cómo ha trabajado dentro de esta empresa de Nintendo. Y son varios los intérpretes que tocan su música, ¿no? Sobre todo este señor Koji Kondo. Vamos a un par de temas. Mándenos sus comentarios al 978-5252, una llamada que nos quieran hacer. ¿Qué más? A las redes sociales, Twitter, Face. Y más adelante les voy a dar el chat de aquí de La Voladora. Es que a mí se me olvida todo, no tengo aquí apuntado bien mi orden, mi papeleo. Ok, vamos a los temas. A ver qué tal. We'll be right back.

presentan a este señor, no sé, se llama Luis Pérez Hiconetzli, que va a hacer una plática y demostración musical en la Meca Meca, en Colonia Centro, en la parroquia de la Asunción, con un donativo de 50 pesitos. Va a ser esto el sábado 1 de septiembre a las 6 de la tarde. Si quieren más información, pueden llamar a los teléfonos al 01-597-978-9080 o al email tlapalcali@gmail.com. También tienen Facebook con el mismo nombre, en Tlapalcali. Bueno, este es un anuncio que nos está llegando. Y bueno, también nuevamente doy los teléfonos aquí en La Voladora Radio, el 97-852-52. La página de La Voladora es www.lavoladora.net. El chat para que nos puedan hacer sus comentarios es en cabina@lavoladora.net. Y bueno, también está el Facebook y el Twitter, La Voladora Radio, para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias, ya saben, lo que quieran mandar. Los temas que escuchamos fueron del super juegazo de Star Fox. Este es de mis favoritos. El primer tema se llama Star Fox Main Theme, del artista, bueno, este, más bien del artista, este es un disco que me topé del soundtrack del juego de Super Smash Bros. X, y se llama Loving Soundtrack. Es donde escuchamos el Super Star Fox Main Theme y Corneria. Ok. ¿Y qué más tenemos aquí, los datos? Bueno, según aquí mi ¿cómo se llama? Mi orden, ya que este es mi segundo programa. El primero sí estuve bastante nervioso, hoy pues, un poquito, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que está frente para el micrófono, lo vuelvo a repetir, sí impone y bastante. Vamos ahí a unos temas y después vamos a ir platicando sobre este compositor Koji Kondo. Déjenme decirles que uno de los fanáticos, super fanáticos de este compositor, según Wikipedia, es más ni más ni menos que el señor Paul McCartney. ¿Ustedes creen? Ahí encontré que en Wikipedia decía que Paul McCartney se nombraba el fan número uno de este compositor, Koji Kondo. Pues claro, hay que reconocer que este personaje tiene una buena, ¿cómo se puede decir? Bueno, buena no, sino excelente idea musical. Pues vamos a los temas. Sí, ahorita que regrese les platico de los temas que vamos a escuchar. Bueno, escuchen, están en su programa Gumor Games. 97.3, La Voladora Radio. Radio Comunitaria.

97.3, La Voladora Radio. Super prendida la rola esta de Super Mario Bros. 2, ¿no? De esta banda Super Book Jazz. Bueno, más bien, perdón, así se llama el tema, así le pusieron, Super Mario Bros. 2, Super Book Jazz, del artista, Strada Fair. Bueno, es que los artistas de aquí de los videojuegos son, tienen cada nombre tan raro, ¿no? Bueno, los temas que escuchamos antes del corte fue La Leyenda de Zelda Majora's Mask, con el tema que se llama Shikashi Streams, del artista Anteroid. Y Super Mario Bros. 3, del original tema orquestada, artista desconocido. Bueno, es que también hay toda la música que luego me encuentro por internet y todo esto, la mayoría son de artistas desconocidos. La verdad no sé por qué, pero sí hacen buen trabajo. Ok, tenemos un anuncio. La Universidad Univer Millennium, de su plantel Iztapaluca, con 57 años de experiencia en vanguardia en la educativa, traen inscripciones abiertas en las licenciaturas en 3 años. Traen administración de empresas, derecho, ciencias políticas y gestión pública, contaduría y finanzas, pedagogía, criminología, mercadotecnia, comercio internacional y aduanas, psicología, nutrición, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería industrial, seguridad pública, maestrías y especialidades. Si quieren ir al plantel, está en Avenida Acosac 11, Colonia Santa Bárbara, en Iztapaluca, Estado de México. O pueden llamar a los teléfonos 5972-0394 o 5972-0726. ¿Cómo se la están pasando, chavos gamers, con estas rolas del compositor Koji Kondo? En verdad, la rola que esta última que escuchamos, que es de jazz, bueno, a lo mejor para muchos no sea el mejor género, pero da mucha propuesta y diversidad. Incluso en el tema que escuchamos, notamos cómo luce y le da mucha energía, ¿no? Y puede que sea porque Koji Kondo, entre sus estilos de composición, sea el jazz. ¿Ustedes qué opinan? Vamos rápidamente a unos temas, para que sigamos después con los comentarios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, compañera? Así que tengo que apoyarme aquí con nuestra compañera, que tenemos que buscarle su avatar, chicos. Por favor, necesito que me manden su nombre artístico de aquí de los videogames. Y pues vamos a los temas. ¿Les parece? Ok. Thank you.

La Voladora Radio. Ya estamos de regreso. Qué padre fue esta última pieza, ¿no? De Leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo, Dark Shore de Hyrule. El artista, este señor Jonah B, así se hace llamar. Pues buena interpretación con las guitarras. La verdad es que sí, y antes del corte fuimos con una pieza que se llama Chambers on the Guldes, de A Link to the Past, del artista Desater Pierce, de un álbum que se llama 25 años de leyenda. O sea que es un disco tributo a la leyenda de Zelda, que dice aquí que es con que Indie Games Compositor Tribute. Bueno, vámonos a la sección de los comentarios, a ver qué nos tienen preparado ahorita. Bueno, quien nos hizo el favor de mandarnos el comentario al correo electrónico gumorgames@rocketmail.com. Vámonos a la sección. Tenemos el control. Continuamos con Gumor Games. Los comentarios. Porque tu comentario está en juego. Te escuchamos. Hola, mi nombre es Rodrigo y pues a mí me gusta Mario Kart, Mario y Sonic en las Olimpiadas y Mario Party 9. Pues felicidades al programa y quisiera mandar un saludo a mis papás. Hola, buenas noches, mi nombre es Janet. Antes que todo quiero felicitar a Vive por un excelente programa. Pues los videojuegos son muchísimos, pero los que más me gustan son los de Mario, Platitos contra Zombies, que soy una experta, y uno de un pingüinito que en realidad no recuerdo cómo se llama. Si alguien sabe, por favor, pásenme el nombre. Y pues bueno, eso es todo. Felicidades. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Chale y estoy aquí para mandar una felicitación al buen Miguel por un programa tan chingón. Los tres videojuegos que influyeron más en mi vida, no sé cuáles son, pero voy a mencionar tres. Super Mario Bros., Street Fighter y The King of Fighters. En música, tal vez Final Fantasy, Gran Turismo y un juego de Hot Wheels de Play 1 que está muy chingón. Pero no, una felicitación y un abrazo al buen Didi. Chido vivir. Bueno, buenas noches. Mi seudónimo es, o mi avatar es el Gufo. Y nada más quiero comentarles que navegando por el radio me encontré con una buena noticia, que un lunes a las 6:30 estaba un buen programa de videojuegos llamado Good More Games. La verdad me la pido muy bien. Bueno, nada más para comentarle a mi carnal, buen día, que los dos juegos que más influyeron en mi vida, así como a Peña Nieto los libros, aparte de la Biblia, no, fue un juego del 83 que se llamó Enduro y otro que también del 83 que se llamó Invasión, muy bueno, a la vez de rayitas, a todas. Bueno, chavos, sigan escuchando aquí es el programa de El Buen Titus. Buenas noches. ...97.3... La Voladora Radio. Muchas gracias, amigos gamers. Quiero agradecer a Janet, a Rodrigo, a mi cuate Chalex y al Gufo por sus comentarios, sus sugerencias de sus juegos favoritos. Y también quiero mandar un saludo a mis primos Arat y Abdelaziz, unos jugadores, unos gamers sazos de los juegos de Halo y Gears of War. Ellos realmente han competido, ya saben que en las redes sociales, en internet, pues, te metes a jugar en línea y estos dos primos míos han sido una gran competencia para los jugadores de otros países. Quiero mandarles un saludo y que, por cierto, me dijeron que querían una canción, una pieza de un videojuego. Se me acaba de ocurrir abrir la sección de las peticiones, ya que luego podemos estar dentro de un tema de un músico, un compositor o dentro de un juego. Y por qué no, la sección de las peticiones, meter una rola extra fuera del tema para darles gusto a nuestros gamers, que si tienen alguna rola o algo, algún juego que escuchar, pues nos puedan mandar su petición a través de las redes sociales del Gumor Games, de Laboradora Radio, y por qué no también en ¿cómo se llama? En los Twitters. Y vámonos a la sección de Zelda, a ver qué nos tiene nuestra compañera en las aventuras de Zelda. Vamos a ver. Hola, soy Zelda y estás en Gumor Games. En su sección, las aventuras de Zelda. Cuando interactuamos con algún videojuego, la mayoría de las veces buscamos identificarnos con la trama o el personaje del mismo. Y un componente esencial para que tal hecho suceda es la musicalización del juego. Como ya se ha dicho, Koji Kondo es uno de los compositores más reconocidos en la industria de los videojuegos. Es una de las personas más importantes para la compañía Nintendo, junto con el programador Shigeru Miyamoto. Las melodías de este excelente compositor denotan la influencia de la música latina, clásica, oriental y el jazz. Se puede observar en las composiciones para Mario Bros. La influencia latina, así como también del jazz. El influjo de la música clásica es claramente ejemplificado bajo la saga de The Legend of Zelda, aunque en algunas composiciones Kondo nos hace notar la influencia de música española, como podemos contemplar en el tema del Valle Gerudo de Ocarina of Time. Su extensa obra comienza desde los inicios de la Gran N, realizando la musicalización de algunos de los títulos para la Nintendo Entertainment System, como lo son Duck Hunt y Devil World de 1984. En la Family Computer Disk System, compuso la música para los juegos Naso no Murasame Yo de 1986 y Shino Nigashima de 1987. Otros títulos importantes para la obra de Kondo son Star Fox 64, la trilogía de Super Smash Bros. Y no podemos dejar de mencionar las dos sagas más reconocidas de Nintendo. Nos referimos a Mario Bros. Y The Legend of Zelda. Koji Kondo ha expuesto su música en varias partes del mundo, como en la GDC del 2007, y en el Tokyo Game Show del 2009. La música, que en un inicio fue creada en 8 bits por Kondo, ha sido de gran influencia a tal grado de ser interpretada por varias orquestas sinfónicas. Por nombrar algunas está la Play a Video Game Symphony, la orquesta C-Rio, Eminence y la Filarmónica de Londres, entre otras. Aquí tenemos algunos datos para fanáticos. Kondo realizó una versión invertida y modificada de Saria's Song y la utilizó para componer Song of Helding en The Legend of Zelda Majora's Mask. Otra canción que surgió al invertir una fue el tema principal de Skyward Sword, que nace de la melodía de Zelda's Lullaby de Ocarina of Time. Koji Kondo realizó con pocos recursos y bastantes limitaciones muchas de las melodías que han marcado la vida de los gamers. Reportó para Gumor Games, Zelda. ...97.3 La Voladora Radio. Muchas gracias, compañera Zelda, un saludo donde quiera que estés con tu con tu compañera Navi Lada. Pues qué buen detalle, qué buen punto, ¿no? De esta sección, donde ya especifica un poco más el estilo de este compositor Koji Kondo. Miren, vamos a ir ahorita a un corte, pero antes quiero anunciar que vamos a entrar con dos temas que quiero que escuchen con atención. El primer tema, que se llama Epona Song, que es un cuarteto de voces. Y la siguiente tema, que no se van a imaginar quién lo está interpretando, no más, así que ni más ni menos que System of the Down, un tema que se está echando un cover de la leyenda de Zelda. Y pues vamos al corte, llámenos, comuníquense con nosotros a los teléfonos, ya ahorita se los vamos a repetir y vemos qué onda. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumer Games en la Voladora Radio. Pausa. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Son las 7:45. Tenemos el control. Continuamos con Gumer Games. Hallelujah! Now Link, fill up your hearts so you can Ah, ok. Aquí con los errores técnicos, pero bueno, están buenos porque me hacen tranquilizar mis nervios. Ok, el tema que escuchamos, este último, fue de Zelda Rabbit, Johnny Cover. Hay una controversia en YouTube porque decían muchos comentarios que ponían en el video de este tema, donde decían que no era System of the Down, sino era Joe Playman. Y bueno, obviamente se escucha luego la voz de este cantante de System of the Down, ¿no? Vamos rápidamente a los otros dos temas ya para casi despedir el programa. Pero si me da tiempo ahorita, rápidamente voy a decir un dato. El siguiente programa vamos a hablar de dos juegos. Bueno, más bien es un solo juego, pero quiero que ustedes lo escojan. A ver, ¿va a ser Street Fighter o King of Fighter? Son dos juegos de peleas súper, ¿cómo se llama? Jugados por los gamers. Y bueno, voy a poner, a partir de las 10 de la noche, voy a poner ahí la pregunta clave para que el juego que gane, ese juego que vamos a poner las rolas y vamos a hablar de ellos, ¿no? Pues vamos a los siguientes temas. Y bueno, estás en Gumor Games, en Laboradora Radio 97.3, su FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Bueno, ¿qué les pareció esta pieza de Super Mario Bros. De Aquat, del artista Brad Smith? Muy padre la interpretación. Y bueno, también esta última pieza que se llama Ballad of the Goddess from Skyward Sword, de Koji Kondo, lo último de Koji Kondo de esta serie de Legend of Zelda. En este disco que viene integrado a la compra del juego, te viene el disco de soundtrack del mismo juego. Padrísimo. Pues ya nos estamos despidiendo, chicos. No se olviden de sintonizarnos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 de CFM, o a través de internet en lavoladora.net. Recuerden que este programa se trata de hablar de videojuegos, bueno, sobre todo de la música de los videojuegos y de los compositores del mismo. Pues yo soy Didier Sánchez, alias Gumor. No se olviden de mandarnos su ¿cómo se llama? Su sugerencia para el nombre de nuestra compañera Rocío Castillo, que está en los controles. Y ¿qué más puedo decir? Si tienen tele, conecten su consola y escuchen su juego, ¿no? Bueno, chicos, estamos en contacto en su programa Gumor Games. We'll be right back.